Este era otra baby. Dímelo, Balvin. Let's go. Digite out. Mucho rato sin verla, sin probarla, sin robármela. Ese perfume que te echaste la última vez me ha dejado secuela. Tú estás jugando con mi mente cuando te da la bellaquera. Y yo digo que me caliente. ¿Qué de malo tienes? Si de vez en cuando tú vienes, pa' que mi cama desordene. Yo soy lo que a ella le gusta, lo que a ella conviene. ¿Qué de malo tienes? Si de vez en cuando lo hacemos y después desaparecemos. No somos nada, pero la ganas no tenemos. ¿Qué de malo? No es nuevo, aunque no es nuevo. De seguro, baby, siempre quiero el demo. Calentamos todo el día sin que quememos. Siempre en secreto, no comemos. Es que no tiri dice, que quiere que te pise. Tu cuerpo acostumice, con ninguna lo hice. Porque no tiri dice, tiri dice. Ella es depósito, las otras son parking. Me llegó otro ranking. Siempre grita como si ganó la copa. Te hace la santa, pero siempre te equivoca. Tú eres mi loca, te bendecía. Pero es un pecado lo que haces con esa boca. Que de malo tiene. Si de vez en cuando tú vienes, pa' que mi cama desordene. Yo soy lo que ella le gusta, lo que le conviene. Que de malo tiene. Si de vez en cuando lo hacemos y después desaparecemos. No somos nada, pero las ganas no tenemos. Que de malo tiene. Que yo te robo en este weekend, baby, sí que no se ubiquen. Vamos a hacerlo reality, no te me frenes. Están hablando mal de mí, yo no sé quién es. Lo único que me importa es ese culito que tú tienes. Tú eres bellota, pero hoy está bombón. Todo eso brincando encima suena ropa pompón. Pa' darte, baby, yo no sé tanón. ¿Cómo voy a robarte? Así me llame ladrón. Tú eres bellota, pero hoy está bombón. Todo eso brincando encima suena ropa pompón. Pa' darte, baby, yo no sé tanón. La doble J. Yeah.